Estamos a metro nosotros aquí de la entrada de la Reserva La Chimba, y donde hay una extracción de árido. Lo que impacta realmente, ¿cierto?, el ecosistema que hay dentro de la quebrada de esta reserva. La empresa fue identificada, la Seremi de Bienes Nacionales va a hacer la respectiva denuncia a través del Ministerio Público, y nosotros nos vamos a encargar de investigar el caso.